Hola, ¿cómo estamos? Soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año. Un día bien bonito ahora también. Dicen que va a estar la temperatura bien alta ahora. Ayer estuvo 94, 94. So, tal vez ahora va a estar lo mismo, un poquito más caliente, pero a mí me gusta mucho el calor. So, y además que algunas veces es buena la diferencia, ¿no? Y el frío ya viene en camino también, en diciembre. Y noviembre se va a poner bien frío, so, a mí me gusta más el calor que el frío. Pero estamos leyendo la Biblia, como le dije, en un año estamos por el libro de Jeremías. Y vamos a leer en el capítulo 7. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra. Y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, sin exactitud hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieras al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvieras en pos de dioses ajenos para mal vuestro, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a nuestros padres para siempre. Aquí Dios le manda a Jeremías a que les dé una profecía, ¿no? Y él está diciendo: No digáis que este es el templo de Dios, ¿no? Porque en ese instante ellos creían que Dios, como vivía en el templo, este era el templo de Salomón, él vivía en el templo de Salomón, Dios no iba a destruir su tierra por amor a su templo. Porque entonces está destruyendo a él mismo. Entonces ellos están diciendo, es el templo de Dios, el templo de Dios. Y están sujetando a más estima al templo que a Dios mismo. Y Jesucristo dijo también eso. ¿Cuál es más santo? ¿El templo? ¿El dinero en el templo? ¿O el templo que hace el dinero santo? Algo así, no me acuerdo muy bien dónde está eso, pero tal vez lo vamos a buscar. So, lo mismo estamos aquí, ¿no? El templo de Dios le habían hecho, tenían tanta, ¿cómo se llama? Santidad para el templo, pero se habían olvidado del Dios verdadero. Otra de las cosas también que cualquiera puede cometer ese error, ¿no? Porque nosotros como personas también decimos, no, pues porque yo tengo mucho estudio, no, yo tengo mucha experiencia, o no, es porque yo, y no le damos gracias al Señor, nos olvidamos de Dios. Hubieron momentos aquí en el antes del que pasó el 9-11, donde los aviones estrellaron con las torres, que todos decían, nunca hemos sido atacados porque nos separan los continentes y no tenemos enemigos aquí en América. Pero es lo que pasó. Nunca habíamos sido atacados porque Dios no nos había permitido que fuéramos atacados. Vamos a seguir leyendo el capítulo 8. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no nos aprovechan. Seguiréis hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente y quemando incienso a Baal y andar tras dioses ajenos que no conocisteis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis: Libranos. Librados somos para hacer todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de nuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo veo, dice Jehová. Ahora pues, ir a mi lugar en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ver por y hice y ver lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Y si vamos a 1 Samuel 4:11, el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí y Ofni y Fibnis. Salmos 78:60. Tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitaba entre los hombres. En ese tiempo, Los sacerdotes fueron muertos, esos los Ofi, y llevaron el tabernáculo a Silo. Y ahí tenían el tabernáculo, la tienda, si se acuerdan, antes del templo. Y ahí es donde era el pueblo de Israel que lo hacía, ¿no? Porque en ese tiempo no se habían dividido entre Judá e Israel. Entonces lo que pasó fue que Dios le está diciendo aquí, miren lo que pasó con Silo. Yo los abandoné por su pecado. No me importó que ahí estaba mi gloria, porque la gloria descendía al tabernáculo, ¿no? Y dice, y ahora por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé, madrugando para hablar no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa que llamasteis por mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo, que os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. Mire, y mucha gente dice, es pensar que malo cuando dicen no hay que orar por esa persona porque hay que dejar que Dios, pero aquí está bien claro Dios. ¿No ves estos que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No habrán más bien ellos mismos para confusión de su rostro. Por tanto, así dice el Señor Jehová. He aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderá y no se apagará. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comer carne, porque no hablé yo con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, ni les di mandamiento acerca del holocausto y de las víctimas. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os he mandado para que os vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envía todos los profetas y siervos madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz y hicieron peor, pero sus padres, peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, mas no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esto es la nación que no obedeció la voz de Jehová Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Aquí está bien claro lo que está diciendo ellos, ¿no? De cómo está cortada, y pues Dios cortó todo esto que estamos viendo por el pecado de este pueblo, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 29. Corta tu cabello, oh Jerusalén, y arrójalo, y levántalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha desechado y abandonado la generación de objeto de su ira, porque sus hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre es invocado, amancillando, y han edificado sus lugares altos en Tofel, que está en el valle del hijo de Ginón, para quemar el fuego a sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. ¿Sabían una cosa usted, esto de quemar las hijas y los hijos? Estaba leyendo yo un comentario donde decía que en ese tiempo había una costumbre que tenían a, creo que era Moloch, el dios de que sacrificaban con fuego, ¿no? Y lo que hacían era que tenían estatuas de piedra o de hierro y las calentaban hasta que se pusieran rojas, que estuvieran ardientes rojas las piedras o el hierro. Entonces agarraban sus niños bebés y las piedras estas tenían en forma como de brazos y colocaban a sus niños en los brazos y se quemaban vivo los niños. Y usted dice, pues qué crueldad. Pero, y usted dice, qué bueno que no vivimos en ese tiempo, que estamos más iluminados. ¿Usted sabía que cuando casi, casi en este año se han abortado más de 50 millones de niños en todo el mundo? ¿Usted sabía eso? Y no nada más eso. Uno de los métodos para abortar los niños, bueno, hay dos métodos. Y que viene a la otra cosa que hacían. Y si vamos al Liceo, vemos eso. Cómo la gente se cortaba para adorar al Dios, ¿no? Bueno, uno de los métodos que usa la gente, los médicos ahora para abortar un niño, es que le inyectan una inyección. Le sacan la agua de la matriz, ¿no? El líquido de la matriz. Y después le inyectan agua salada. Es como un químico. El niño que está dentro absorbe esa agua salada y se envenena él solo. Y en 48 horas la mamá da parto a un niño muerto. Y el niño muerto está hecho como parece pasa todo arrugado, porque como la sal le quita toda la agua de sí mismo y lo mata. Y usted dice, no, pues esos no son los tiempos, pero estamos haciendo lo mismo, ¿no? Otro de los métodos es que le meten es como un gancho a la mamá que corta en pedazos al niño y lo saca en pedacitos. Estamos viviendo en tiempos bien malos, ¿no? Y tiene derecho a Dios a pelear por sus criaturas, ¿no? Porque Dios mismo lo ha dicho, ¿no? ¿Se acuerda cuando iba a destruir Nínive? Y Jonás fue y a profetizar. Y Jonás se enojó mucho porque no los iba a destruir, los iba a perdonar porque se habían arrepentido. Y él le dice que habían, y no, no me acuerdo la cantidad, pero habían muchos niños que no conocían no entendían la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. So, eran niños, ¿no? Y Dios le importa mucho a los niños. Ahora, usted puede decir, pues la mujer tiene derecho a escoger lo mejor para ella, ¿no? Pero uno de los argumentos que dice a mí que hay que poner atención es que la persona que está dentro de usted también tiene derecho a vivir, tiene derecho a conocer a Dios, tiene derecho a realizar el propósito o los propósitos que Dios lo ha traído al mundo, ¿sí? Dicen una historia de que, y no sé si es verdad, pero a mí me la contaron y me gustó mucho. Hace mucho tiempo dice que nació de una mujer que tenía sífilis. Nació un niño y el primer niño que nació ciego. La mujer volvió a tener otro niño y el segundo niño que nació ciego y sordo, porque sífilis da eso, ¿no? El tercer, ahora dice usted, pues si van a salir todos los niños así, ¿para qué tiene que tener, para qué va a seguir teniendo, ¿no? El tercer hijo que nació le volvió a nacer ciego. El cuarto hijo que tuvo fue uno de los compositores que mucha gente admira, Mozart, uno de los compositores de música clásica más famosos que hay en el mundo. Y como les dije, no sé si la historia, pero me la contaron. Eso nos dice de que de que la aborción. Y sabe que la voy a chequear en la NN. La voy a chequear ahorita para decirle, porque no le quiero decir algo que no es verdad. Ok, sí lo vi, me equivoqué, no era Mozart, era Beethoven. Ahora, hay mucha controversia acerca de esto también. Muchos dicen que este comentario es falso. Y la forma que se lo presentan, yo lo había oído de otra manera, pero la forma que lo que puse yo, la pregunta que puse en la NR es: Did composer, did classical composer's mother had syphilis? O si la madre tenía syphilis, y me salió esto. Dice aquí que el cuento cuenta que eran 8 los hijos. Y que uno de los 4 les había salido ciego, otro se había muerto, el tercero le salió sordo y tonto, el cuarto le salió con tuberculosis, y el quinto, que y dice la pregunta, ¿qué usted hubiera hecho? ¿Hubiera abortado? El quinto, porque usted sabía que los chances eran mal, pero no. El quinto le salió Beethoven. Pero aquí dice que todo esto vino de un profesor en UCLA Medical School, pero no está probado, porque dice que la verdad es que Beethoven fue uno de 2 hijos. Y fue el más viejo, ¿no? Y el primero de los niños murió de tuberculosis. Pero no se sabe si el niño era tonto, ciego o tenía problemas mentales. Y no hay evidencia tampoco que sus padres tienen sífilis. So, para darle el resumen, puede ser que sea mentira, pero hablando de lo mismo también, vamos a ver que el aborto es algo que termina la vida de un niño, ¿no? Ahora, también vi busqué en la internet a alguien que había sido casi abortado y que había llegado a ser alguien de valor en la sociedad, no especialmente para los hombres. Hubo un quarterback, si usted no juega fútbol, quarterback es el que da la pelota, el fútbol americano. Su nombre se llamaba Tim Tebow, y él fue el primer sophomore en la historia del NCAA a ganar el Heisman Trophy, que es uno de los trophies que se le da a los jugadores mejores en los colegios, ¿no? Y dice que él casi casi fue abortado. So, ¿cuántas personas quizás están pasando por lo mismo? Y dice uno, pues no, pues me va a afectar mi vida, ¿no? Especialmente los jóvenes, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo, y me gustó encontrar la verdad de ese rumor que había habido de Beethoven. So, dice, déjame ver. Por tanto, he aquí que vendrán días, dice Jehová, que no di dirás más Tophet, ni valle de Gilo, de Girón, sino valle de Matanza. Serán entrados en Tophet por no haber lugar, y los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y a las calles de Jerusalén voy de gozo y de voz de alegría, voz de desposada y voz de desposado, porque la tierra será desolada. Vamos al capítulo 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de los príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de los sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, y en pos de quienes anduvieron, a quienes consultaron y a quienes adoraron. No serán regocijados ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y se escogerá la muerte antes que la vida por todo el remanente que quedare de esa mala generación. En todos los lugares a donde arrojase yo a los que quedaren, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismos: así dice Jehová, el que cae y no se levanta, el que se desvía no regrese al camino, porque este es pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Escuche y oí, pero no hablan derecho. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís vosotros: somos sabios, y la ley de Jehová está con vosotros? Ciertamente he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y que sabiduría tienen. Por tanto daré sus esposas a otros, y sus campos a quienes la posean, porque desde el chico hasta el grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y curaron el quebramiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se avergonzaron de haber hecho abominación. Ciertamente no se van avergonzando, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los destruiré del todo, dice Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, ni se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Porque no estamos sentados, congregados, y entramos en las ciudades fortificadas, y ahí reposamos, porque Jehová nuestro Dios nos ha hecho callar, dándonos a beber la bebida del hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo, bien, tiempo de sanidad, y aquí turbación. Desde Dan se oyó el fubido de los caballos, el sonido de los relinchos de sus fuertes, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y abundancia ciudad y moradores de ellos. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová, Vamos al capítulo 18. A causa de mi fuerte dolor, mi cabeza desfalla en mí. He aquí que la voz del clamor de la hija de mi pueblo, a causa de los que moran en tierra lejana. No está Jehová en Sion, no está en ella su rey. ¿Por qué me provocaron a la ira con imágenes de talla y con vanidad y con vanidad extrañas? Pasó la siega, terminó el verano, y vosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entrevecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Hadal, no hay allí médico, porque pues no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo. Hasta ahí vamos a terminar, hasta el capítulo 9. Gracias por escucharme, se lo agradezco mucho. No porque me entiende, pero me gusta mucho que usted ha decidido oír la palabra de Dios. Y si usted es una de las personas que le gusta leer, hoy lea la Biblia, ¿no? Porque usted le puede poner el tono que usted piensa que está leyendo, ¿no? La palabra de Dios dice como es como una espada de doble filo, ¿no? Que corta. So, si no ha podido también, por favor, vaya a nuestra website mawministries.com para que usted pueda ver exactamente los otros shows que tenemos. Tenemos un show en vivo los domingos a las 3 de la tarde. Cambiamos la hora, Y tenemos otras cosas ahí también. So, por favor, escríbame marcos@mawministries.com. Muchas gracias.